Como lo expresé a finales del año pasado, al tomarle protesta a la doctora Mercedes de la Vega como directora del Archivo General del Estado de Zacatecas, mi gobierno está convencido en impulsar el diseño y la implementación de políticas públicas y de mecanismos encaminados a la protección, a la conservación del patrimonio documental de los ciudadanos. De igual manera, y en esto quiero hacer especial énfasis, desde el Poder Ejecutivo seguimos contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, de la rendición de cuentas y también del acceso ciudadano a la información pública. Lo anterior tiene como antecedente el decreto 481, suplemento al periódico oficial, publicado en septiembre del 2018, mediante el cual fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones, a fin de homologar y armonizar la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas con la Ley General aprobada en abril del 2018 por el Congreso de la Unión. Como resultado de la entrada en vigor de la Ley de Archivos del Estado en junio del año pasado, hoy quedará legalmente instalado este Consejo Estatal, que será un órgano coordinador del sistema de archivos y que estará encargado de difundir y vigilar la implementación de las determinaciones que establezca el Consejo Nacional previsto en la Ley General. Con estas acciones, mi administración contribuye al fortalecimiento del sistema nacional y estatal anticorrupción, a la rendición de cuentas y a la preservación de la memoria del quehacer de los entes públicos. En este organismo colegiado están representados con derecho a voz y voto los sujetos obligados considerados por la ley, incluidos los tres poderes: el Archivo General del Estado, los organismos autónomos, las universidades, los ayuntamientos, las instancias de control y observación, como son la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública, así como el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el ISAI, entre otros. Su principal función será buscar la implementación de políticas públicas con miras a crear y difundir la cultura archivista, así como garantizar la adecuada organización y protección de los acervos documentales en el Estado de Zacatecas. En este Consejo recae la nada sencilla tarea de asegurar que el patrimonio documental del Estado permanezca inalienable, imprescriptible, inembargable y, por encima de todo, disponible para la consulta de los ciudadanos. Preservar la memoria documentada del quehacer público y de los hechos que construyen nuestra historia en el día a día es responsabilidad de todos. Es por ello que exhorto a ustedes, integrantes del Consejo Estatal de Archivos, a que designen también lo más pronto posible a sus coordinadores de archivos, pues de ello depende consolidar los pasos que hemos dado hasta ahora y mantenernos sobre la vía correcta. Finalmente, estoy seguro que con la experiencia de todos ustedes en esta materia, el patrimonio documental de Zacatecas estará a bien resguardo. Cuenten con el respaldo total del gobierno del Estado. Les reitero mi reconocimiento y mi felicitación a todos. Y sin mayor preámbulo y en cumplimiento con lo dispuesto en el capítulo segundo, artículo 73 de la Ley de Archivos para el Estado de Zacatecas, les pido respetuosamente a los aquí presentes que nos pudiésemos poner de pie para realizar la toma de protesta correspondiente. Señoras y señores integrantes del Consejo Estatal de Archivos del Estado de Zacatecas, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular de nuestro Estado y la Ley de Archivos del Estado de Zacatecas. Sí, sí, protesta. Si así lo hicieren, que la nación y los zacatecanos se los reconozcan. De lo contrario, se los demanden. Muchas felicidades y enhorabuena.